Capítulo 2 de Impresiones, Poesías de José Campo Arana. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. ¿Dónde está? Oh, sí. Para vivir yo necesito lucha, esperanza, amor. Los instantes de dicha y de abandono, ciclo de la pasión, la duda inquieta del desdén fingido, tormento abrasador, que con lágrimas baña las pupilas y de ira el corazón, el tembloroso afán de la respuesta y del primer favor, el nervioso delirio de los celos que turban la razón. Mas, ¿dónde hallar una mujer que sepa comprender mi dolor? ¿Dónde encontrar una mujer esclava del mismo afán que yo? ¿Una no habrá en el mundo que me escuche, que sienta así el amor? ¿Una no habrá en el mundo que me quiera mentir por compasión? Solo. Solo, solo, siempre solo, siempre solo con mis penas, solo mientras dura el día, solo en la noche serena, solo cuando pienso en Dios, solo al pensar en la tierra, solo cuando canto alegre, y solo con mi tristeza, solo siempre, mas, ¿por qué esa soledad eterna? Es, ay Dios, que el alma mía no ha hallado su compañera, y siento que me hace falta la mitad de mi existencia. Es que soy un pobre loco, o la humanidad entera es menos buena que yo, y que su maldad me aterra. Es que el mundo me rechaza, o que mi alma le desprecia, porque en él, ay, no ha podido encontrar su compañera. Es que yo adoro las lágrimas y el mundo se ríe de ellas. Es que es mi ambición muy grande o que mi alma es muy pequeña. Es que siempre, combatido por encontradas ideas, fluctúa mi pensamiento porque la verdad no encuentra. Es que no tengo la fe del mártir ni del poeta. Es que todos mis dolores son despreciables miserias que no levantan el ánimo y que las fuerzas se enervan. Es que anhelo un imposible delirio de mi tristeza. Es que me falta un apoyo. ¿A qué asir mi mano trémula? Es, ay Dios, que el alma mía no ha hallado su compañera. Es que me siento vencido en esta lucha suprema, y no hallo un amante seno donde apoyar mi cabeza, y a cuyo tibio calor resuciten mis ideas. Es que veo a mi pesar cerradas todas las puertas, y solo me ofrece asilo la muerte. Quizás en ella, al otro lado del manto que la eternidad nos vela, mi alma, que triste y doliente su camino hace en la tierra, podrá conseguir su anhelo, encontrar su compañera. Ansia. ¿Y qué? De esta inquietud jamás postrada, de esta lucha sin tregua que en mí siento, de este loco y altivo pensamiento, ¿no habrá de quedar nada? Nada. Nada. La pobre flor en el pensil tronchada deja sus hojas y su aroma al viento. La ola, al besar la playa, su lamento deja, y la linda concha nacarada. Yo también dejar quiero mi memoria, aunque agostado como débil lirio. Quiero esculpir mis huellas en la historia. Quiero que un día el mundo con delirio orne mi tumba con laurel de gloria. Laurel de gloria, o palma de martirio. Súplica. Ay Dios, ¿no queréis decirme dónde la podré encontrar? Largos días ha, su huella busco con ardiente afán. Ya quiero verla un instante nada más. Yo ahogaré en mi pecho el grito de inmensa felicidad que al volverla a ver de nuevo el amor me arrancará. Yo la dejaré camino, viéndola, triste, pasar, sin pedirle una sonrisa que calme mi ardiente afán. Yo me esconderé en la sombra cual medroso criminal, no buscaré su mirada. Su voz no me arrastrará, la veré como un delirio irrealizable y fugaz, mas quiero verla un instante nada más. Por Dios, ¿no queréis decirme dónde la podré encontrar? Dios. Lucha tenaz, mi espíritu se aterra, y en vano busca el insoluble arcano, tras de él que en pos el pensamiento humano riñe consigo mismo cruda guerra. Dios, un tiempo tirano de la tierra, terrible agitador del océano, que sumerge azotándola inhumano la pobre nave que en su seno encierra. Mas no, los elementos obedecen solo una ley, y ante ella, cual el suelo, los infinitos mundos se estremecen. Mintió quien en tu ser forjó su anhelo, mas, ¿por qué mis pestañas se humedecen al levantar los ojos hacia el cielo? Sombra en la luz. 1. A mi ruego tenaz por fin rendida, Ella, oculta en la sombra, me esperaba, y yo, de orgullo y gozo el alma henchida, buscándola en la sombra caminaba. Solo la tibia luz de las estrellas mis pasos alumbraba. Su pálido fulgor me parecía aún más alegre que la luz del día. 2. Al dejarla, sus tintas de oro y grana esparcía en el cielo la mañana, y cuando el sol se alzó en el horizonte, pensando en la victoria que al dulce amor debía, yo no sé qué sentía, que en medio del recuerdo de mi gloria, triste la luz del sol me parecía. Fin del capítulo 2.